El año pasado fue un año muy difícil, estuvimos en plena pandemia. Muchos pibes tuvieron que estar encerrados en sus casas y como principio pensamos volver a encontrarnos y hacer actividades integrativas que puedan los chicos volver a encontrarse con ellos mismos y con el otro también. Además de tener los cuidados que obviamente hay que tenerlos, esto de, bueno, con el alcohol, el barbijo, pero más que nada es hacer encuentros con todos para que sientan que el cariño y el amor del movimiento de la parroquia está más allá de la pandemia. La vuelta del movimiento después de la pandemia realmente fue sorprendente porque están con muchísimas ganas y yo siento que les hace muy bien y les hace falta el regreso al movimiento.